¿Dónde estás, Yolanda? Que no te veo y quiero verte. Quiero ver cuál es esa belleza tan grande que aún seguro tienes para que alguien tan especial como Pablo Milanés haya hecho tan sublime canción.